En esta fotografía yo no aparezco porque es mi señora que fue dama de las ferias de Peñaranda en el año 55-56, que era alcalde Martín, siendo alcalde Martín Román. Y esta fotografía está hecha en el Ayuntamiento de Salamanca, que iban las carrozas a desfilar a Salamanca. Y en esta estaba mi señora que iba en la carroza de Peñaranda, como se ve en la fotografía. Sí, en la Feria de Salamanca, entonces en la Feria de Salamanca iban carrozas de todos los partidos, de toda la casa de partido, a desfilar por Salamanca. Y había premios, daban premios y tal. Claro, yo esta fotografía no tengo más que idea de que está en casa y he visto varias de estas. Del desfile este, el desfile en las ferias de Salamanca. Esto se hacía en las ferias de Salamanca. Ya, pero no aparece, solo se ve sí. Peñaranda. La carroza de Peñaranda, y ella no se las distingue, las damas, porque están muy lejos, y lleva eso al Ayuntamiento de Salamanca, que está en la Plaza Mayor de Salamanca, y esto, pues, gente está viendo los desfiles.